te quiero tanto. No dejemos que lo nuestro termine así. Démonos otra oportunidad. Quiero escuchar de tus labios que tú también me amas. Volvamos a empezar. En ningún momento dejo de pensar en ti. Te amo como en el primer instante. Te llevo en mi mente. Te llevo en mi sangre. ¿Para qué seguir así? Haciéndonos tanto sufrir. Ya lo nuestro terminó. Y no queda solución para volver. No quiero crear en ti esperanzas que no he de cumplir. Sufro tanto igual que tú. Y no te quiero mentir, por eso dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir. Y busca un nuevo amor que te haga muy feliz. Lo nuestro terminó y no queda solución para. Amándonos así y sentir por dentro destrozado el corazón. Con este adiós llega el fin de nuestro amor y solo me queda decirte. Tú.